43052. Outlet Las Banderas, calzado deportivo de primera y segunda selección para calzar a toda la familia. Ruta 205 y Rotonda Frocham, teléfono 451802. Siempre una canción. La voy a dejar correr un poquito este tema porque voy a tomar examen ahora, A ver si lo conoce. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Celillo, el intendente de General Alvear. Ale, buen día. Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo andás? Tomo examen hoy, ¿eh? ¿Qué tema es este? Ay, dame. A ver. Dame 40. Just to say my feelings, girl, don't cry. Ahora cuando viene el estribillo te vas a dar cuenta. Sí, eso es lo que estás esperando vos. Sauspillo. Ahí va, viene. Los muchachos son australianos. Exactamente. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Muy bien! El tema no va a ser. ¡Muy bien! No, el tema es difícil de acordarse. Esto se llama This Is It, Esto Es Amor. Ah, mirá. Sí. Lo poníamos en long play nosotros, de pasta. Claro, esto es de vinilo. Esto es vinilo, púa es esto. Sí, papa frita, cuando estaba muy hecho persa, lo dije. Sí, cuando se... Fritanga. Y, viste, sobre todo el principio, cuando le dabas para atrás con la bandeja, que siempre buscabas la punta, después hacía ruido. Siempre el principio hacía... Y después arrancaba, viste. Sí, tal cual. ¿Cómo estás, Ale? Que vas bien. A arrancar con el aniversario del pueblo mañana. Bien, la verdad es que tenemos mañana un día largo, lindo, con un programa nutrido, atractivo, creo yo. Muy lindo para todo público, como siempre hacemos, ¿no? Cada uno de mis colaboradores siempre jode que tenemos para todos los gustos cuando hacemos las fiestas, ¿no? Claro. En realidad comienza hoy a medianoche, ¿viste? Porque hacemos la velada legal. Esperando el aniversario en el cine. Claro. Con números musicales, gente local que actúa, la Dirección de Cultura, esto siempre es como una tradición para nosotros el 25 de mayo y el aniversario, esperarlos en el cine, con músicos, con amigos, y bueno, una opción para la parte cultural, muy linda, la verdad que siempre se torna muy cálido y es muy lindo cantarle feliz cumpleaños al General Alvear a medianoche en el cine, así que empezaremos con eso tradicional, a dar números de baile, del ballet, y bueno, eso va a estar bueno. Y después, mañana a la mañana, comenzamos con la tradicional ofrenda floral al Teniente Coronel Juan Agustín Noguera, el fundador de nuestra ciudad, el entonces Fortín Esperanza. Ese siempre medio menos concurrido, ¿no? Porque es a la mañana y con la helada, bueno, vamos a empezar. ¿A qué hora me dijiste, Ale? 9:00 a.m. Y vamos a estar también 9:30 ahí frente a las 72 viviendas, donde arreglamos los mástiles y donde está el busto, ¿no? Era así, va a ser como un doble homenaje. Claro. Y bueno, a nuestro fundador. Claro. Y ahí nomás, a las 10:00 a.m. aproximadamente, va a estar la escuadra albiceleste de la policía de la provincia en la pista de ciclismo. Viste que necesitan un predio verde y va a estar muy bueno eso para la gente a la mañana, que se vayan con el mate y con las facturitas, con la pasta frola, a ver a la escuadra albiceleste de la policía de la provincia con sus caballos y con esas acrobacias increíbles que hacen sobre los caballos. Va a estar muy lindo. Después van a desfilar a la tarde también, pero queríamos destinarle también la posibilidad de ver esa belleza de trabajo que hace la escuadra albiceleste para los vecinos alvearenses en la pista de ciclismo. Eso va a ser a las 10:00 a.m. y va a haber chocolate para todos los presentes. ¡Qué rico! Sí, yo no sé por qué, pero el chocolate hecho así en grandes cantidades es más rico. Sí, es debe ser que tiene margen aparte uno para errarle, ¿no? como los alquimistas, viste que hablábamos hace un rato de los alquimistas, cuando hay mucha cantidad para hacerle podés errar un poco que queda bárbaro igual. Claro, exactamente. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿y con qué continuamos? Ahí a las 11 de la mañana, allá en el barrio Obrero, y barrio Tortorici, en la plazoleta de la calle Río Negro, se inaugura la planta embotelladora del SPAR, que embotella agua potable para la población rural y para las escuelas rurales. Ajá. Bueno, es como el broche de cierre de la obra del agua corriente en el barrio ferroviario que se hizo el año pasado, y termina todo ese expediente, toda esa obra, con esta apertura de una planta embotelladora, que originalmente iba a estar en terreno del ferrocarril y después se destinó en este lugar. Y es para aportar agua potable a las escuelas rurales y a los pobladores rurales, en todo caso. Ajá. Se toma de la agua de la red y se filtra, ¿no? Naturalmente. Bueno. Claro, claro. Sí, para convertirlo en agua potable, como ese mate que te estás tomando. Por supuesto, estamos acá con el comisario de Sideri, con Darío de Sideri. Y bueno, estamos haciendo algunos proyectos desde el punto de vista de seguridad, que vamos a hacer un nuevo salto en cantidad y calidad para la policía. Ajá. General Alvear, para la comunal y para la patrulla rural, así que estamos trabajando codo a codo. ¿Algún adelanto? Cuando terminemos con el programa te cuento. Ah, por eso. Del programa de acto, ¿no? Del programa nuestro. Programa de acto, no el programa de la radio. No. Pues si no, sin audiencia. Claro, pues si no. Vamos a tener que estirar, ¿viste? ¿Cómo hacen en la tele? Que claro. A los tipos que estiren, ¿no? A los exactamente. ¿Qué hacen el signo de estirar la plastilina, viste? La clásica seña, exactamente. Estirar. Exactamente. Bueno, estamos con el acto central a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en la plaza principal. Bueno, un desfile de cívico-militar, donde vamos a traer un par de unidades de azul. Hace mucho que no andan las orugas, por suerte, por General Alvear. Así que vamos a traer un tanque argentino mediano, un TAM. Ajá. Y un cañón autopropulsado de 155 milímetros, más un número de efectivos que van a hacer un despliegue y además van a hacer una exposición fija sobre la plaza y van a hacer una suerte de información porque tiene una oferta de empleo importante el ejército argentino. Y bueno, nos interesa acercarle la opción a los jóvenes de General Alvear. Y más allá de eso, desfilan nuestras fuerzas de seguridad, la Policía Comunal, la Comisaría de la Mujer, el Servicio Penitenciario, la Unidad 14 y la Unidad 30, los bomberos, van a desfilar seguramente todas las banderas después de Boy Scouts, de las escuelas, todas las escuelas, de los tradicionalistas, los gauchos peregrinos, la estancia Hinojales con un carruaje. Bueno, creo que va a ser nutrido. Obviamente vamos a aprovechar para mostrarle a la población las nuevas cosas que se han comprado en esta gestión. Por ejemplo, la motoniveladora que compramos hace unos días por licitación directa. Y eso nos llevará aproximadamente a una hora y media, hasta las 4, ponele. Va a haber un par de números artísticos como presentación y acomodamiento de la gente. Porque cierra Antonio Tarragó Ross en nuestra plaza. Así que es un número que la verdad que es una visita a relieve regional. Que venga Antonio Tarragó Ross a la tarde, esperemos que el día acompañe como hoy, que esté soleado, aunque frío, pero soleado, y que los alvearenses y quienes nos visiten puedan disfrutar de una jornada linda como para festejar nuestro cumple. Qué y lindo. En la plaza también va a haber chocolate porque lo vamos a hacer con el carrito del ejército. Ah, claro, esa olla enorme. Con la cocina rodante. Cocina rodante, exactamente. Exactamente. En un tarro que se usa para hacer guisos, estofados. Sí. En campaña se usa para todo eso. Todo, claro. Sí. Nosotros hacíamos mate cocido en la colimba. Mate cocido, sí, sí, sí. ¿La medida sabes cómo era? No. Media funda de almohada llena de... Hasta la media funda. Le hacíamos un nudo. Y con un alambre hacíamos un saquito gigante, ¿viste? Y con eso hacíamos el mate cocido. Y después... Lo único que aprendí a cocinar en la colima, porque bueno, otro era ya para los más avesados. ¿Y cuántos litros tenía, te acordás? No, no, y la olla de la colima era 200 litros, esa que va sobre una cocinita leña. Sobre una cocinita leña, claro. Sí, no es rodante, como esta, que está bueno, se cocina en algún lado y la llevas caliente. Nosotros hicimos la colimba con Alfredo Espino, con tu colega. Sí. Hicimos la colimba en la Escuela Militar de Montaña, en Bariloche, que cuando había cursos de escalada había que ir a llevarla al pie de la palestra de los cerros a los cursantes, y bueno, llevábamos milanesa, qué sé yo, y llevábamos una sopa gigantesca y la calentábamos ahí. Claro. Son, qué sé yo, anécdotas. Anécdotas de la Colima. Pero, ¿viste, ya cuando empezamos a contar anécdotas de la Colima es porque estamos grandes. No, pero porque vamos a la Colima, fíjate que hace 20 años que no es Colima, los chicos terminan y dicen que eso puede ser un viaje intergaláctico. Claro. Pero, pero también las cocinas de estas de campaña han auxiliado muchas veces a la población, no solo en Alvear, en todos lados, inundaciones, en despelotes y catástrofes, bueno, en muchas situaciones críticas ha estado la cocina clásica, como es colgada del Unimog, con el sargento cocinero y toda esa historia, ¿no? Pero bueno, es lindo. Nosotros, no es la primera vez que viene la cocina. En el 2012, cuando vino la compañía de comando, trajeron una cocina. También hicieron chocolate en la escuela número uno, en la puerta de la escuela número uno, un vasito a cada pibe. Y fue un toque muy lindo que nosotros nos gusta dar. Así que bueno, y eso va a terminar, calculamos, ya cayendo a la noche, porque queremos hacerlo temprano para que se disfrute el clima. Como otras actividades complementarias de nuestro festejo, el sábado 25 tenemos el Alvear Rock en el Club Deportivo Alvear a partir de las 5 de la tarde. Los chicos le han puesto Casona Rock Fest, porque es un grupo acá que tiene una casa, se llama La Casona, casa antigua, en la cual siempre se reúne, qué sé yo. Y el domingo 26 a las 2 de la tarde, la maratón El Alvear Corre. El Alvear Corre, ajá. Así que bueno, el plato fuerte es mañana, si algún amigo de la zona quiere visitarnos, a partir de las 2 de la tarde el desfile, y terminando con Antonio Tarragorros, bueno, con desfile tradicionalista. Creemos que Antonio Tarragorros estará tocando alrededor de las 5 de la tarde. Sigue un número de envergadura nacional. En esta gestión siempre tratamos de traer un número de este calibre, pero bueno, a veces no se podía y es una erogación de dinero importante, así que bueno, gracias a la provincia que nos ha asistido, podemos traer a un número que realmente nos llena de satisfacción, poder traer a un artista de esta característica, con su historia, con su acervo cultural. Es una muy buena noticia. Qué bueno, Ale. Contame un poquito, ¿y cómo anda el otro tema? Porque seguramente te estás preparando para el 9 de agosto, ¿o no? Sí, bueno, no, el 9 de agosto estamos trabajando para competir, digamos, por decirlo, en las elecciones. ¿Tenés internas ahí, no? No, el radicalismo tiene una lista única. El radicalismo incluye al GEN, incluye parte de la coalición cívica. Y bueno, y competimos también bajo el paraguas, obviamente, de Cambiemos, ¿no? Esta vez con alguna gente de Macri, ¿eh? Y a nivel local tenemos una lista única, que bueno, lidero yo, y tenemos gente no solo del partido, sino independientes que nos apoyan. Hemos hecho una renovación total de la lista. Solo dos nombres se repiten, desde el primer concejal, que es Tito Casta, y Gaby Sivero, que está también en la lista de concejales. Y bueno, estamos, la verdad, muy confiados de que podemos hacer una gran elección. Y bueno, el resultado final obviamente lo dirá la gente. Y en las primarias veremos, porque también hay un poco de juego de parte del electorado en lo que es la interna de justicialismo, que resulta más atractivo. Para levantarse un domingo a votar, digo yo, por ahí dice, vamos por el voto donde consideran a veces que jugar en la interna de justicialismo, en este caso, es como que le da más utilidad a su voto. Bueno, nosotros no lo vemos así, nosotros tratamos de convocar a nuestros amigos, adherentes, simpatizantes, afiliados, a que nos acompañen con el voto y no intervenir en estas cuestiones. Pero bueno, por lo que dice la gente, hay gente que está dispuesta a hacer eso. Bueno, veremos. Es un final abierto el de las primarias y obviamente también el de octubre. Seguramente, Ale. Estamos también, vos es que me confundiste un poco. ¿Qué le dijiste al afiliado radical? Porque me perdí. ¿Qué el afiliado radical nos vote a nosotros, Claro. No, pues me perdí un poco ahí. Hay mucha gente que piensa que lo único que se vota en estas circunstancias es la interna de justicialismo, pero no es así. También hay una lista de Frente Renovador y obviamente está la lista nuestra. Claro. La del oficialismo local. Pero ninguno tiene interna, Ale. Sí, el Frente para la Victoria. Ah, el Frente. ¿Qué? Está Tomarco y el Frente para la Victoria. Ah, mira, ahí está. está bien. Che, el 31 vas a venir después de tu aniversario, ¿vale? El 31 vamos a acompañar a Carlos Golosito en esta fiesta. Sí. Y a la comunidad toda de Saladillo, a los amigos de Saladillo. Bueno, vamos a acompañarlo como corresponde, con ganas. Por ahí en algún corte de cintas, y Carlos lo ha dispuesto. No sé qué programa tiene. No sé, pero le podemos preguntar. ¿Qué te parece? Y le preguntamos. A ver, pregúntale, a ver. A ver, Coro, ¿qué vas a hacer el 31? ¿Vas a cortar alguna cintita? Hola, estoy hablando con Alejandro, seguramente. Sí. El mejor intendente de Alvear. Sin duda alguna. Y el mejor intendente de Saladillo de este milenio. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hay un problema de egos, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? No. No, en absoluto, no. Y el mejor locutor le faltó decir, che. Sí, no, el mejor locutor lo damos por sobreentendido. No el mejor locutor lo damos por sobreentendido. Ah, bueno, ¿cómo anda, Carlos? Nada. ¿Qué dice? Muy bien. Ando un poco afónico. No se nota. No se nota, para sí. Nada. No se nota para nada. Ando un poco afónico, así que sé que mañana es el aniversario de la vecina y querida ciudad de General Alvear y seguramente mi colega estará trabajando intensamente para esa jornada. Sí, estábamos repasando recién casualmente el cronograma de actos de mañana y seguramente vamos a estar repasando el cronograma de actos después de lo que va a ser el aniversario nuestro, porque ya se invitó Alejandro, no sé si está invitado. No, Alejandro siempre me invita. Mañana no sé si puedo estar en algún momento del día acompañándolo, porque tenemos una serie de actividades acá en Saladillo, bastante complicada, pero bueno, voy a tratar en algún momento de estar por allá. Buenísimo. Cómo no, con todo gusto. Sabemos que siempre los días de Goro son muy intensos. Y bueno, nosotros... ¿Hola? Tenemos el día disponible. ¿Se escuchan? Está bien. Somos los únicos que un miércoles damos al cuete, ¿no? Entonces vamos a pasar todo el día de festejo. Claro, mañana mismo. Los demás laburan. Los demás laburan, porque mañana hay asueto en Alvear. Sí, mañana. Obviamente. Fiesta para los hablares. Obviamente. Exactamente. Y había algo con el tema de la basura, Ale, que no había recolección, ¿no? Ah, sí, sí. El servicio de recolección de residuos mañana no hay prestación de servicio. Mañana no hay prestación de servicio. Día de descanso para nuestros empleados. Ahí está. Bueno, y les pregunto a los dos, a ver si me dan una... No sé a quién votar todavía. ¿Me pueden dar una mano? A ver, ¿dónde votar? ¿En Alvear o en Saladillo? Y estoy decidiendo dónde voy a votar. En Alvear tengo una fija para votar. A ver, ¿cuál sería? Sí, tenés que votar a la lista de Cambiemos. Si votara, voto en Alvear, voto la lista de Cambiemos. Y si votara en Saladillo, ¿quién voto? A ver. No sé si está Carlos ahí, ¿se fue? Sí. Si vota en Saladillo, vota a Ernesto San, de candidato a presidente. Sí. Y después en la local, viste, vota el que quiera, viste, porque no te quiero comprometer, porque tenés, si no, los otros candidatos te van a enojar. Y tengo a todos acá, por eso, porque estoy medio confundido. Bueno, te voy a votar el voto secreto, así que votar el que te parezca mejor. Pero la primera vez que no me invita a votarlo, intendente, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿cómo no le voy a invitar a votar? Siempre le invito a votar, pero si le digo, y me va a decir que el voto es secreto, que después tiene que el voto no se dice. Y a los demás candidatos, ¿qué le va a decir? Si me diga así como votan bien, a los demás candidatos, ¿qué le va a decir? Claro. Pero tengo la íntima convicción de que me siga, que me acompañe, que su voto. Ahí está. Por supuesto. Por supuesto. La convicción es lo último que se pierde. Sí, por supuesto. No sé si lo va a hacer, pero yo me tiro el lance. No, está muy bien. Sí. Está muy bien. Así que, bueno, ¿y qué tienen para comer? Viste que el radicalismo siempre fue como un poquito de charla de café también, ¿no? Café, whisky. No, pero Goro me parece que no toma whisky. No, sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, bueno. De vez en cuando, ¿no? Hace un Glenfiddich. Ahí está. Me gusta el Glenfiddich. ¿Cuál? Glenfiddich. Ay, me mató. Glenfiddich, 18 años. No lo conozco. ¿Vos lo conocés? Sí, 18 años. Usted es un gourmet, gordo. Es de un sommelier de whisky, viste, sí. Que eres sommelier de mate también. Sí. No, de iniciamiento. 18, pero no le cacho, no lo conozco esa marca de whisky. O una marca Oval. Nada, me maté. Clefis ya tengo en Facebook. Escocés. Claro. Destilería Escocés. Nada, me tiraron al diablo. Yo tomo criador. Cura. Osura, no sé cómo se dice. Cura, Osura. Con el olor del carbón. Sí. Nada, me tiraron al diablo. Yo tomo criador, eso me hicieron pedazo. Glemorange. Ah, bueno. Nos revolcó. Nos tiró el diablo. Bueno, yo voy despidiendo de a uno ya. Ale, mañana entonces está hecha la convocatoria para el aniversario de lo que es. En realidad arrancó el cronograma de actos, arrancó tempranito, digamos, con fecha, ¿no? Porque arrancó el lunes 20 con el básquet. La presentación oficial de la página Alvear en Fotos y continúa hasta el domingo 26 con el Alvear Corre, una amplia. La jineteada que hicieron los gauchos peregrinos en el predio. La jineteada, sí. En el predio municipal, el 19 fue una fiesta. Mira, la verdad que era. Dice los entendidos que hace muchísimos años que no se veía tanta gente en el predio municipal. Y bueno, y a toda la dirección de cultura también haciendo la retreta, el desierto, tocando las marchas con la banda municipal. Fue una fiesta completa, la gente estaba muy contenta, el día acompañó, me cansé de manguear empanada y pasafrona y todo. Así que bueno, la gente estaba muy contenta y la verdad que ojalá mañana podamos disfrutar de un día así, con la alegría de la gente y por un nuevo cumpleaños de General Álvarez. 146, ya vamos a alcanzar a los 150 al próximo intendente. Claro. Tener los 150 años para festejar. Los 150 años para festejar. Supongo que ya descontás que lo vas a festejar vos. Oh, ¿o no? Sí, ya tenemos cosas en mente. No. Bueno, Ale, te despido, te agradezco muchísimo este contacto y en vos, por supuesto, saludamos a todos los alvearenses que mañana van a estar de festejo y merecido cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Esperamos a los amigos de General Alvear que mañana a la tarde por ahí se desocupen, que vengan a disfrutar del desfile y del recital de Antonio Tarragorros. Y bueno, ya estaremos también en Saladillo retribuyendo la visita el 31, tantas visitas que Carlos siempre y tantas atenciones que ha tenido con la gente de General Alvear siempre. Así que, General, Carlos, no sé si le quiere decir algo final a Ale, que ya se nos va. Bueno, Ale, desearle mucha suerte mañana en el aniversario, como bien viendo durante los 4 años que es intendente municipal de General Alvear, y por supuesto desearle la mejor de la suerte para la primaria del 9 de agosto, para que pueda posicionarse para las elecciones generales de octubre y seguir siendo el intendente general Alvear. Alejandro es un muchacho con mucho entusiasmo, ha demostrado en estos 4 años que está a la altura de la circunstancia. Yo lo veo desde Saladillo, espero que la gente de General Alvear siga opinando como opinó hace 4 años cuando lo consagró intendente municipal y que coincida conmigo de que es un buen intendente para la ciudad de General Alvear. Tomá, lo tenés de jefe de campaña. Claro, sí. ¿Qué tal? Bueno, pero uno ha tenido un maestro también. Uno ha tenido una guía, digamos. Un ejemplo a seguir, que ha sido oro en lo que es la gestión. Ahí está, jefe. No son campaña. Flores de ida y vuelta, esto es realmente lo que pienso. Y una de las cosas que siempre he agradecido de la política es haber conocido a Goro y ver su modo de trabajar con la gente. Así que, bueno. Y con y por la gente, así que. Adelante está. Goro también. Sabemos las cualidades de Goro, están obviamente. Muy más que conocidas para toda la población de Saladillo. Espero que lo valoren. Ale, gracias por el contacto. Un abrazo a todos. No te la esperabas este saludito del amigo José Carlos Antonio, ¿no? Muy linda sorpresa. Una sorpresa. Seguimos entonces con los festejos de Alvear y después sucesivamente lo de Saladillo. Ahí está, dale, un abrazo grande, hasta luego. Gracias, Carlos, un abrazo. Chau. Bueno, ya lo despedíamos entonces a Alejandro Celillo, el intendente de General Alvear, pero queda en el aire Carlos Antonio. ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos Daniel, con un poquito la voz tomada, pero muy bien, muy bien. Bueno, está en muchas actividades, le contaba recién a Ale que va a tener mañana, ¿no? ¿Mucha agenda? Sí, sí, sí, siempre todos los días son complicadas porque hay un sinnúmero de actividades, porque se mezcla un poquito el trajín del trabajo de la administración con más bueno, alguna intervención que hay que hacer, que se llaman los medios de distintos lugares de la provincia, fundamentalmente de La Plata, llaman para requerir de la opinión mía sobre algún tema. Y después si bien yo no estoy saliendo personalmente a recorrer a los vecinos con vista a las elecciones del 9 de agosto, siempre hay alguna intervención periodística donde uno tiene que expresar su pensamiento, responder la pregunta de los periodistas que generalmente canalizan las inquietudes de los vecinos, en este caso los vecinos de Saladillo. Claro. Bueno, pero nos convoca un poco también ya adelantarnos a lo que va a ser el 31, Carlos, también, porque va a haber, como siempre, va a haber una nutrida agenda, ¿no? Efectivamente, la mayor cantidad de cosas se va a concentrar el día 31 de julio. Vamos a empezar como todos los años. Todavía no está el diagrama del programa confeccionado definitivamente, pero más o menos le puedo adelantar algunas cosas. Como siempre, 8:30 de la mañana va a haber una oración ecuménica en el mástil de la plaza principal, donde van a estar los representantes de todas las religiones, desde la católica hasta las distintas expresiones de los cultos reconocidos. Enviaremos una oración por Saladillo. Luego va a estar en la misa que se va a realizar en la capilla del barrio ahí de Pantaleón Ruiz, esa capilla tan hermosa que existe sobre la avenida Pereira. Luego vamos a inaugurar el centro de día en el hogar de Cetirín. De ahí vamos a poner la piedra fundamental de lo que va a ser la futura morgue, la fundamental eso en el predio del cementerio municipal. Y ahí vamos a cerquita nomás en Vergara y Juan B. Justo, vamos a poner la piedra fundamental de lo que va a ser un nuevo jardín maternal, el jardín maternal Laureano, que entre paréntesis lo vamos a licitar en la primera etapa. En breve tiempo estamos concluyendo el jardín maternal La Esperanza, y ya se comienza con el otro ahí en el barrio del cementerio, y probablemente alguna otra piedra fundamental que voy a confirmar en los próximos días. Al mediodía vamos a estar inaugurando la instalación reposada del club Defensores de Atucha, que se ha hecho con el esfuerzo del club y con una muy, pero muy fuerte colaboración del municipio de Saladillo. Después vamos a estar con un espectáculo popular en el Parque República de Brasil, con la presencia de Valeria Lynch, el espectáculo con entrada libre y gratuita para todos. Seguidamente vamos a estar inaugurando el jardín maternal del barrio Esperanza, vamos a estar inaugurando el Museo Saladillo, donde funcionaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, totalmente remozado. Faltarán pequeños detalles en la planta alta. Solamente vamos a estar teniendo una presencia en el cierre de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, y algunas cosas que me pueden estar olvidando en el interín, seguramente alguna cuadra de pavimento de la que estamos haciendo en los distintos sectores de la ciudad. Esto es el día 31. Previamente, el día 30 va a haber una cena, la tradicional cena en el edificio del Centro Estudiante Universitario de Saladillo, claro, que se está realizando en gimnasios de la escuela número 26 y el día 29 la velada de gala en el Teatro Marconi de San Luis. Claro. Eso va a afectar así, y seguramente los primeros días de agosto vamos a estar inaugurando el aula taller de la escuela especial y vamos a estar poniendo en funcionamiento la nueva calecita que hemos adquirido, ¿no? Ajá, qué bueno. Buenísimo. Carlos, una pregunta, porque un diputado, creo que es diputado el muchacho, que creo que usted lo mencionó alguna vez como algún escribanito, me parece, sí, que se da cuenta de quién estoy hablando, ¿no? Sí. Dijo que era, no era compatible, o me parece, a mí me llegó de segunda mano esto, pero me parece que dijo que no era muy compatible que usted estuviera en campaña inaugurando cosas. ¿Qué le tendría que decir? Nada, si esto lo ha hecho durante 24 años, soy intendente municipal. ¿Qué? Lo hice en el 2011, lo hicimos, cuando fui con él, lo hicimos hasta en el 95. Pero no había paso, Carlos. ¿Eh? Pero no había paso. Había elecciones generales. Sí, pero eran en octubre. Y sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Dos meses, tres meses? No, está bien. Van a poder, yo le pregunto, le pregunto porque lo dice, yo no, la verdad que no estaba enterado, no sabía. Sí, mire, Scioli, que es hay paso, está inaugurando, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, inaugurando distintos actos institucionales en distintos lugares del país. Todos los gobernadores están haciendo exactamente lo mismo, los ministros que son candidatos. Ajá. La gente no va a dejar de votar, la gente que me va a votar a mí le va a votar por el balance de los 24 años de gobierno, si lo considera positivo, y la gente que no me va a votar, por más que esté inaugurando obras, no va a votar. Eso téngalo en claro, ¿no? Por más que yo me esmere en explicarle todo el aporte que hemos hecho para el crecimiento de la ciudad de Saladillo, lo que podemos seguir haciendo, el entusiasmo que tenemos, las ganas que tenemos de seguir trabajando, eso no le quepa ninguna duda. Cuando la gente se define, a veces la gente define su voto por cuestiones que no tienen nada que ver con la gestión, ¿no es cierto? Para ir por alguna bronca personal o porque, bueno, en fin, no sé, cada uno, el voto tiene una serie de motivaciones positivas o negativas, tanto para votar a favor como para votar en contra. Yo, ajá, espero que siga. En el 2011 también había paso y estuve haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Está bien. No, pregunto porque lo deslizó aparentemente este muchacho. No, además los candidatos pueden ir a los otros partidos y los otros funcionarios pueden ir a las inauguraciones. Si usted se refiere a cualquier legislador de los que estén en ejercicio, pueden ir a los actos, estando en los actos para cortar las cintas en el momento que corresponda. Claro, para ser coherente no tendrían que ir. No, y se van a cortar las cintas, van a decir, son en acto del aniversario del pueblo. Claro. Y si van, tendrán una participación institucional que corresponda. Pero mencionados, son mencionados siempre, y tendrán la participación institucional que corresponda. Claro. Pero ¿es porque están invitados por institucionalmente o es que han aportado algo a esa obra en particular? No. En algún caso, si han aportado, se les efectuará el reconocimiento que hayan hecho, y si no, es un aporte, la presencia en su condición, igual que los concejales, consejeros escolares, es decir, cada uno que tenga una representación pública el día del aniversario del pueblo, es una obligación moral estar en los actos que se organizan. Claro, ¿no? Claro. Me da la sensación, esa es la percepción, es mi opinión. Está muy bien. No, le preguntaba, yo como leo la materia porque no entiendo. Aguánteme un segundito, va a escuchar un sonido, Carlos. Sí. Va a escuchar ahí está, el sorteador loco. Este sonido corresponde precisamente al regalo que tenemos que hacer esta mañana a nuestros oyentes. Los oyentes ya saben de qué se trata, pero es la hora del sorteo, por eso lo tenía que hacer, porque si no, imagínense, hay que cumplir, tengo que cumplir con los oyentes también, ¿no? Carlos, lo escucho bastante complicado de la voz. ¿Qué le parece si charlamos un poquito más y la seguimos en otro momento? No sé cómo se siente usted. ¿Está bien para seguir hablando? No, no, yo sigo, mi oficio es, de otras cosas, es hablar, ¿no es cierto? Sigo, sí, claro. El tiempo de la radio lo maneja usted. Usted cuando dice, se acabó el tiempo, me despide y yo sigo con las tareas que tengo previstas. Estamos a 6 minutos del top de las 11, que va a ser el momento en el que nos vamos a despedir, pero de aquí a las 11 tenemos mucho para hablar. Carlos, ¿en qué va a basar la campaña este año? ¿En las obras hechas? Porque vi que tiene un eslogan nuevo, el cambio permanente. Sí, sí, porque siempre estamos, fíjese que todas las campañas electorales, el pueblo me eligió en 1991 para cumplir un mandato entre 1991 y 1995, y después se fue renovando sucesivamente. En cada periodo hicimos algunas proyecciones, algunas promesas que pudimos cumplir, otras que no, y en el periodo subsiguiente planteamos a la comunidad que le íbamos a dar continuidad a lo que estábamos haciendo y también proyectarnos en cosas nuevas. Ajá. De manera entonces que en este periodo, si el pueblo nos vuelve a elegir como intendente municipal de Saladillo, vamos a estar dándole continuidad a los proyectos que tenemos en marcha, a las cosas que estamos haciendo, corregir las cosas que podemos estar haciendo mal, aquellas que hayan que tener puedan tener algún déficit, replantear algunas cuestiones en el ejercicio del gobierno y formular nuevos proyectos para los próximos 4, 8, 12 años, 16 años, 20 años, ¿no? Porque algunos proyectos hay que pensarlo con perspectiva de futuro, es decir, algunos proyectos que no se logran de un día para otro, que llevan muchísimo tiempo, y en función de eso naturalmente tenemos que trabajar. Uh-huh. Carlos, usted siente que tiene como, supóngase, no digo que es ahora el caso, ¿no? Pero el día de mañana que en algún momento diga, bueno, yo quiero dedicarme a otra cosa, siente, o ahora por ahí, ¿por qué no? No sé, en algún momento, ¿siente que tiene como algún heredero, alguien que puede continuar un poco de la manera que usted maneja las cosas? Mire, yo no quiero, supongo que hay muchos y muchas que están en condiciones de trabajar muy intensamente para la comunidad de Saladillo. Perón decía, mi único heredero es el pueblo. Bueno, pues eso y otra frase de Perón que le sacó Aristóteles, ya están. Todo el mundo saca. Discúlpeme, ya está. Las frases de Perón ya fueron. Todas las frases, siempre, nadie es estrictamente original. Seguramente alguien en el curso de la historia la habrá dicho con anterioridad, ¿no? Yo lo que quiero decir es que uno no puede decir fulano de tal, va a decir, cada uno que venga va a venir con su impronta personal, va a venir con su estilo, con su forma de ser, podrá ser ningún ser humano es exactamente igual a otro. Anoche estaba leyendo en el diario El País, ahora no retengo el nombre, un importante biólogo español que está radicado en Estados Unidos, ni siquiera los clones son iguales. Él sostenía que no hay un, no sé, el ser humano no se va a poder clonar. No, exactamente igual. No, seguro, ¿cierto? Seguro. No, pero no un clon. Alguien que usted diga, este muchacho me gusta porque es más o menos haría las cosas como las hago yo. No hay. No hay, sí, pero no, lo vamos a nombrar más adelante. Después de las PASO. Sí, más adelante, después de la general, sí. Después de las PASO. Sé que lo van a invitar a debatir y sé que usted dijo que hasta después de las PASO no debate, ¿es así? No, yo voy a hacer lo que hace Scioli. ¿Qué hace Scioli? No, que diga Scioli, a ver, que haga Scioli. Si Scioli debate, yo voy a debatir. Si Scioli no debate, no voy a debatir. Pero Scioli va a perder. Pero Scioli va a perder. ¿Usted quiere seguir el mismo camino? No. Scioli, Macri, los que sean, ¿no es cierto? Bueno. O sea que va a ser lo que hacen los de arriba. No, no, yo nunca, es decir, debatir, eso, usted tiene la oportunidad de estar dialogando conmigo y con todos los demás candidatos, le formula las preguntas y nosotros respondemos las preguntas que nos formulen. No, no, eso, eso sí, pero el resto de los candidatos... No, no, yo no quiero hacer un debate en la radio ni muerto, olvídese, no, no lo digo por mí, pero sí que el resto de los candidatos en algún otro medio, acá no, están planteando que quieren debatir y que van a mandar invitaciones formales a debatir. ¿Cuál va a ser? ¿Nos puede adelantar su respuesta o esperamos? No, ya le dije yo que voy a expresar, yo voy... ocupo mi espacio y mi espacio respondo a todas las preguntas que sean de cualquier medio, de cualquier periodista. Yo no voy a un diálogo de sordos. Ah, okay. O sea, un diálogo de sordos donde cada uno dice tiene una muleticia, dice determinadas cosas, porque los debates no son tales como... Primero que el periodista, yo no quiero descalificar a nadie, tiene que estar preparado sobre los temas globales. Donde hay un periodista imparcial, hay periodistas que tienen tomado partido político por determinados militan, hacen periodismo militante, de manera entonces dónde vamos a ir a debatir, ¿no es cierto? Se podrían poner de acuerdo, pero lo entiendo. Sí, es difícil lo entiendo. Es difícil ponerse de acuerdo. Sí, una cosa es debatir en Estados Unidos, donde hay una cultura especial del debate desde mucho tiempo. Aquí en la Argentina generalmente no, para las primarias no ha habido este debate. Claro. No, lo entiendo perfectamente. Ahí estaba el top de las 12 del mediodía. Me quedan un montón de cosas para preguntarle en otro momento, Carlos. Así que seguramente en algún momento que esté más cómodo, que ande un poquito mejor de la garganta y con ganas de charlar un poquito más usted siempre tiene ganas de hablar. Pero a mí me está corriendo, el reloj en este momento, y la verdad que quiero agradecerle que a pesar del estado en que está resfriado, está gripado, nos pudo compartir con nosotros, pudo compartir este ratito, así que muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ha sido un gusto dialogar con usted. Ya hemos hecho un pantallazo de lo que va a ser el 31 de julio, las grandes realizaciones que ponemos al servicio entre todos los olavicenses, al servicio de la comunidad, y naturalmente que aprovecho este espacio, como no voy a tener oportunidad de charlar vecino por vecino, esto es imposible, aquellos que crean que puedo seguir siendo el intendente de Saladillo, que el 9 de agosto me acompañen con la fórmula que integro con el doctor Alejandro Armendáriz como candidato a primer concejal. Yo como candidato a intendente, Alejandro Armendáriz como candidato a primer concejal, y Alejandra Lordén como candidata a diputada provincial, Ernesto Sanz, candidato a presidente de la Nación. Carlos, discúlpeme, ¿tiene algún... es como antes, con número de lista, el frente... Sí, el frente, recuerdo exactamente, porque son muchas listas... Pero la suya, ¿de qué número es? Mire, acá no sé cuándo van a asignar... todavía no está. Todavía no está. Pero yo digo, la gente que quiera votar la lista mía, donde vea el nombre de Gorosito, Goro, sí, esa ponga. Claro. Sí, esa ponga, porque ahora sale la fotito, yo no soy muy fotogénico, además ya me estoy poniendo un poco viejo, ¿no? Ahora, Carlos, en la parte municipal es la última, ¿verdad? El último cuerpo, la parte municipal. El último va el candidato a presidente. Sí, ¿qué es? Después van los legisladores nacionales, el gobernador, los legisladores seccionales, y la última es el candidato a intendente. Si quiera votar la candidatura mía como intendente municipal de Saladillo, que agarre la donde vea el nombre de Gorosito, tac, ponga ese nombre de esa boleta. Ahí está. Que está integrada para presidente, ¿quién va? Sanz. Para presidente Ernesto Sanz, vicepresidente Lucas Liach. Yo vine en dos boletas en realidad. Ajá. Voy a ir por un lado, al que voten el candidato radical en la primaria. Ajá. Entonces, es decir, vale, por un lado va a ir Sanz, el candidato a presidente, Lucas Liach, vicepresidente, la lista de diputados nacionales, la de gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va María Eugenia Vidal, lista única ahí, donde el vicegobernador es un radical, el doctor Daniel Salvador, después la lista de legisladores provinciales, donde va Alejandra Lordén, que va segunda candidata a diputada nacional, y Manuel Moca, un dirigente de Bolívar, en cabeza de la lista de diputados de los provinciales, y después va la lista de candidato a intendente, donde precandidato, mejor dicho, donde voy yo con Alejandro Armendáriz y los demás integrantes de la lista en la local. Esa misma lista se repite con Mauricio Macri, y se cambia Sanz por Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Esa es la lista, digamos, en la interna, es decir, en la presidencial. Yo voy en la lista, y de la misma manera va José Luis, Después claro, va Pablo de Lía. Claro, ahí entendí, ahora sí. O sea, Pablo hay de Lía únicamente con la de Macri. Nosotros vamos con tanto José Luis como yo, vamos con la boleta de Sanz por un lado, y por otro lado con la de Macri. Nosotros pedimos que la primaria acompañen a Sanz, a los vecinos de Saladillo, al doctor Ernesto Sanz, y bueno, después la general, en la general votaremos al candidato que resulte ganador en la primaria. Claro, o sea que usted es Sanz, Vidal, Gorosito. Sanz, Vidal, Gorosito, si es la forma. La otra sería, Sanz, Vidal, Salomón. Sanz, Vidal, Salomón. Y la otra sería, Macri, Vidal, Gorosito, Macri, Vidal, Salomón, Macri, Vidal, de Lía. Claro, eso es para votar en la interna del frente. Si uno va y encuentra la boleta, que es como la general, uno va al cuarto oscuro, es decir, el que algunos van a preferir votar. Yo pido el voto para Sanz, que queden claros. Claro. Y sí. Algunos van a preferir votar la boleta mía con la de Macri. Ah, vota con la de Macri. Claro. Otros van a votar van a votar la boleta mía, van a ponerlo a Scioli, porque algunos han dicho, otros lo van a poner a otros dirigentes, ¿no es cierto? Es decir, depende el gusto del votante. Estoy pidiendo el voto para Ernesto Sanz. Si me votan junto con Macri, bienvenido. Si me votan junto con Scioli, bienvenido. Si me votan junto con Sergio Massa, bienvenido. Pero yo estoy pidiendo el voto para Ernesto Sanz. Claro, o sea, la boleta completa. Para Ernesto Sanz, que no corten, digamos. Sí, que vote la gente, vote. Pero bueno, el voto es del votante, y en el cuarto oscuro cada uno hará lo que crea conveniente. Claro. Pero yo pido el voto, que quede claro que el pedido de mi voto es, y yo voy a votar por Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, claro, exactamente. Carlos, muchísimas gracias, que se mejore muy pronto, que se recupere rápido. Aunque no me mejore, voy a seguir batallando, porque uno tiene que estar hablando permanentemente de estas cosas. Un abrazo grande, sí. Y nos ofreceremos por el estudio ahí, si usted me invita, vamos un día y sorteamos la marula. Sabe que metió el dedo en el enchufe con la marula, ¿eh? Acá lo tengo a Marcelo Guerra, un veinticinqueño que está pidiendo desesperadamente a marula. Vamos a decir a marula para todo, ¿eh? Marula para todo. Gracias, Carlos. Más de una botella. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chau. Aquí estábamos con Carlos Antonio Gorosito. Bueno, hacemos votos para que se recupere rápido. Estábamos compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Bueno, un gustito que nos damos, cruzar intendentes. Estábamos primero con Alejandro Celillo, ahora con Carlos Antonio Gorosito. Pausa y nos enteramos quiénes son los ganadores. El ganador. Ya está Marcelo pidiendo a Marula. Es cierto, Marcelo escribió que quería marula temprano. Ni bien lo escuchó el Goro, pidió marula, Marcelo. Nos vamos a la pausa y volvemos, dale.